Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando a esta hora, martes 25 de agosto de 2020, capítulo 43 de Cerro a la Izquierda en Cuarentena. Una nueva jornada lluviosa acá en el sur. Un saludo afectuoso a cada uno de los que nos está escuchando y nos está viendo. Hoy día un capítulo imperdible de Cerro a la Izquierda, conversatorio con nuestro panel experto, y etcétera, etcétera. En la presentación voy a agregar más epítetos. Saludamos a cada uno de ellos. Parto por internacionalmente, en alianza con Conosur Cerro a la Izquierda. Saludo a Julio desde Lima, Perú, que nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo estáis, Julio? ¿Qué tal, Nelson? Hoy una pregunta en el panel: ¿quién sería Cubillo? Revisaremos a lo largo del capítulo. Yo creo que en el capítulo se va viendo la postura de Cubillo del panel. Ya, encantado de estar de nuevo con ustedes, ponerlo cuando gusten, chiquillos. Oye, saludo desde el sur también, desde Valdivia. De Valdivia, no sé si lluvioso ahí el reporte climático me servirá, de nuestro querido amigo Robinson. ¿Cómo estás, Robinson? Bien, estoy bien. Llovió en el día, pero ahora paró. Y es todo cuanto puedo informar. Voy a estar aquí conversando con ustedes hoy día porque es importante lo que se viene a partir de la semana de septiembre, la primera semana de septiembre. Ya hay muchos acontecimientos: 50 años de la Unidad Popular, apertura del proceso constitucional y el seguimiento que le hacemos a los temas que ya están abiertos de contingencia. Angel, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias de darle honor. Oye, y finalmente saludo también a nuestro productor ejecutivo, DJ, soldador al arco, a nuestro querido amigo Jano, que desde Construcción nos saluda también, está con nosotros en esta tarde. ¿Cómo estáis, Jano? Técnico en electrónica. Sería como un tex, así como los tens de enfermería, tú serías un tex. Un tec. Claro. Técnico en electrónica. Un tec, claro. Bien, oye, contento de ver al Julio también, porque hace caleta que no lo veía. Habíamos hablado por texto solamente, por WhatsApp. Hace tiempo no le veía la cara. Sí, hace tiempo que no estaba. Bueno, estuve la semana pasada. Bueno, y cuando te gano en Age of Empires también. Solamente habíamos interactuado en juegos, pues no le había visto la cara. Oye, eso estaba diciendo. Estoy en el comité del rechazo al hecho. ¿Y de qué temas son los que vamos a hablar hoy? Bueno, buena pregunta, Jano. El día de hoy, como bien decía Robinson y lo han comentado ustedes, estamos justamente en la etapa previa de todo los procesos constituyentes que se nos viene en octubre. Vamos a hacer una conversación bien bastante analítica y crítica respecto al proceso viene, ¿no? Alcance. Yo creo que sí, o sea, hay una conversación interesante de esa también, ¿eh? Sobre todo en el contexto de pandemia, lo que hablamos el otro día con lo que hablamos el día sábado también, un capítulo bastante bueno también, después lo pueden ver. Y el otro eje también tiene que ver con la amenaza sediciosa que nosotros titulamos de los camioneros, a raíz de esta amenaza de paralización para este día jueves. También la vamos a analizar, y obviamente también un tema importante que se está generando ahora tiene que ver con los presos políticos mapuche y la agudización de su huelga de hambre, en este caso en Leu y en Angol. Temas variados, pero importantes de analizar acá en Cerro a la Izquierda en esta jornada. Así que yo creo que con ese panorama previo nos podemos ir a la pausa musical. Sí, y al regreso iniciamos la conversa acá en Cerro a la Izquierda, como todas las tardes, en esta lluviosa tarde acá, por lo menos en el área metropolitana de Quito. Escucharé todos sus sueños en mi oído y déjame estrechar. escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Retomamos el programa Cerro a la Izquierda, martes 25 de agosto, capítulo 43. El primer eje lo voy a dejar ahí abierto para iniciar la conversa. ¿Qué creen ustedes que está en juego en este proceso de plebiscito que se nos viene? O poco caracterizar este proceso que se viene. ¿Qué tiene este proceso y por qué es tan importante o de analizarlo? Ahí dejo abierto el panel. Sí, pues empecemos. ¿Qué tiene de importante? Yo creo que está en juego, no sé si en juego, a lo mejor sería un poco dramático ponerlo en esos términos, pero está la posibilidad de cerrar una etapa, la etapa de lo que se ha llamado el Estado neoliberal, y abrir una discusión, un debate acerca de cuál sería el tipo de Estado y de país que quisiéramos construir en adelante. Y eso es lo que son las constituciones, en el fondo, los debates constitucionales. Son, y aquí puede que la gente se confunda o se moleste, son profundamente ideológicos, ¿sí? De lo que se habla acá, más que de política, va a ser de ideología. ¿En qué sentido? Como lo señala un famoso historiador catalán que se llamaba Josep Fontana, tiene que ver con cómo creo yo que debiera ser la historia en el futuro, que es la mejor definición para mí de ideología. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que sea la historia en el futuro? ¿Cómo se cuenta la historia en el futuro? ¿Qué cosas quiero explicar, definir, decir respecto a lo que estamos construyendo? Y por eso es que entonces la cuestión constitucional representa tal vez la discusión más ideológica de todas las que podamos tener. Particularmente la posición en la que nos encontramos es bastante mala, porque estamos en una condición de pandemia, con restricciones políticas, tenemos estados de emergencia hoy día, no hay plenas libertades para iniciar esta discusión, que debiera ser absolutamente abierta y digamos, posible para que todo el mundo pudiera opinar, pero no está pudiendo así ser así del todo, menos cuando aún existe el amarre de estas convenciones que no son la asamblea constituyente que la calle pedía en el 2019 y 2020. Estoy poniendo como titulares como para, desde mi perspectiva, qué es lo que yo pienso que debiera ser la conversación. Hasta hace poco tiempo atrás, como que un sector de la derecha intentó como poner en duda la realización, no sé, como que ahora parece que se zanjó el tema. El mismo vocero Bellolio dijo que el plebiscito iba sí o sí, y como que los sectores que querían suspenderlo, cambiarlo, como que parece que se rindieron. Como que entendieron que podía ser peor la suspensión del tema. Sí, en ese sentido, yo no sé si se han rendido o retrocedieron un poco, pero sí ha bajado un poco la intensidad con la que estaban postulando esa idea de que a partir de la emergencia sanitaria, bla, bla, bla, y es imposible realizar el libro. Según lo que se coló, se filtró, que decían algunos periodistas, que desde La Moneda se emitió un mensaje así como que ya que desdramatizaran el asunto y que no insistir, o al menos por ahora, con el tema de la suspensión. Así que parece que de que va a haber plebiscito, al parecer sí. Lo que sí nunca está claro cómo va a seguir evolucionando esta situación sanitaria, porque no pinta bien y no sé si así realmente existan las condiciones para que se haga en 25 de octubre, quizás cómo vamos a estar. Ojalá que sí se haga, pero no lo sé. El tema, yo creo que ahí Jadwe le erró, le pegó en el palo, digamos. Yo creo que la retrocedieron, como dice Julio. El tema no es hoy día no hacer el plebiscito, pero sí yo creo que hay una apuesta importante a tener una baja participación, y en eso la pandemia es importante. Es decir, deslegitimar el proceso constituyente en función de ven, votó el 50% nomás, ¿cachai? Entonces eso también puede ser una estrategia discursiva de cara al proceso que se abre a partir de octubre, que no es menor. ¿Cachai? Deslegitimar en vez de rechazar de plano, así como, no, que no se haga, que es muy violento y que evidentemente toda la gente lo va a cuestionar, pero el que apueste en una baja participación puede ser una estrategia mucho más inteligente de la derecha dura. Mira, Bueno, lo conversábamos ustedes con el experto, muy simpático por lo menos. Como lo planteaba ese día, la utilización política que están haciendo de la pandemia, yo creo que continúa, ¿cierto? Pero con un cambio de estrategia, probablemente. Como dice Julio, retroceden, yo creo que retroceden y miran otro sector, pueden sacar otra ventaja, que es lo que dice el Robinson, que es la baja participación. Yo creo que se la van a jugar por otro lado. Yo creo que quizá era demasiado grotesco el tema de no hacerlo, pero creo que van a instalar la idea de la baja participación, como dice Robinson. Yo creo que se están yendo para otro lado, están tratando de instalar ahora otras formas de legitimar el proceso. Ahora, sí. Con respecto a lo que tú planteabas al principio, Robinson, con que hubo una discusión profundamente ideológica, yo creo que eso queda reflejado en la desesperación que tiene un sector de la derecha, que es el sector más a la derecha, que está defendiendo, tratando de defender de alguna manera la actual constitución, que están ahogándose porque, como es su ideología la que está depositada en la actual constitución, están tratando de defenderla de alguna manera, y ellos son los mismos que están cambiando de estrategia, ¿cierto? Que pasa de no querer hacerlo, el plebiscito, a querer ahora deslegitimarlo, tratar de instalar la idea de deslegitimar el proceso. Ahora, ¿qué está en juego en este proceso? Yo creo que, bueno, como el estallido social ha sido un continuo en el tiempo desde octubre pasado, y quizás un poco antes, pero bueno, podemos fijar como fecha octubre, como ha sido un continuo, que también ha sido reflejo, cierto, de un proceso histórico que no ha sido tan solo este evento en particular, sino que ha sido como distinto, no sé, pues pensemos en el 2006, en otro, ha sido un proceso que estalla, pero se llama estallido, la revuelta desde octubre refleja un proceso histórico que tiene que ver también mucho con este paso que es el cambio de constitución. Ahora puede ser un cambio de sistema, como dice el Robinson, y es lo que estamos intentando hacer, pero también yo creo que está en juego la capacidad de movilización que tengamos nosotros mismos, porque estamos en un muy mal pie, encerrados por la pandemia, con una utilización política de la misma pandemia. Entonces nosotros también tenemos en juego nuestra capacidad de continuar movilizados y de posterior a ese proceso no bajar tampoco la movilización, porque no es el cúlmine del proceso político, es parte de. Entonces no es que llegamos a esto, votamos, cambiamos la constitución y chao, o sea, como que se inicia el proceso de cambio de constitución y nos vemos, porque si lo dejamos en manos de los que van a llevar el proceso, que son la élite gobernante y la élite política, bueno, eso no lo sabemos, nos pasan todos los goles, pero ¿quiénes van a estar detrás con el dinero para ponerlo, para organizarlo, para iniciar, para entregar las papeletas, para todo? Van a ser ellos todavía. Entonces, ahí hay que estar así como muy aguja. Pero eso depende de nosotros. O sea, si no hacemos nada, sí, po. Pero si no los dejamos. Igual hay una cuestión práctica que sobrepasa. O sea, pero a lo que voy es lo que tú. Estamos en lo mismo. Si nos seguimos movilizando, pero posterior a esta votación, mantenemos el proceso en nuestras manos. Si se baja, sí. Yo creo que eso está un poco en juego también. Yo creo que a mí me parece interesante un punto que plantea y que creo que es bueno relevarlo y hacer harto hincapié en eso. Que independiente ya, es el plebiscito, la votación, no es el fin de nada, tampoco los constituyentes ni el proceso de discusión, ni siquiera la nueva constitución en sí misma. Es solo un paso más de un camino de conquista de derechos y de transformación de la sociedad que quizás cambiar la constitución es un gran desbloqueo, puede decirse, pero no es en ningún caso el fin en sí mismo, ni el fin de nada, es un paso más. Sí. Un paso importante, por cierto. No, claro que sí. Pero no es la meta. ¿O sería un error plantearlo así? No, para nada es un error, pero también poner en relevancia que es la apertura de un proceso, y a mí me preocupa cómo sectores del progresismo intentan apropiarse de esta demanda que es popular, que es callejera, que, donde está incluido el progresismo, pero no es el único, y que intentan llevar agua para su molino. Intentan también hacer como toda esta estética del apruebismo, ¿cachai? Uh-huh. Que de alguna manera lo sitúa en ese lugar como de la esperanza. Me recuerda mucho al no, exactamente, al no. Que lo al intentan no llevar para allá. Sí. Y que de alguna manera lo que hace es binarizar. Pues, tú estás como en el lado luminoso de la vida o en el lado oscuro de la vida. Claro, entonces es exacto, y a mí me parece un error. No soy fan de ese tipo de lógicas. Creo que son las lógicas que justamente en el siglo XX hicieron que la izquierda retrocediera. La izquierda, quiero decir, al mundo que busca la transformación, llámense izquierda o no, digamos. Bueno, y las mismas lógicas que nos llevaron a esta situación también, ¿no? O sea, porque ese acuerdo. Completamente. Al binominalismo. El binominalismo fue el que nos llevó ahora a estar en esto. Sí. Ahora, igual me da risa que el senador que propuso poner un piso mínimo de participación sea el que se puso fondo falso atrás para simular que estaba en la sala, el Chaguán. Es el nivel de senador. Se puso un Chaguán. Era gracioso porque se veía el sol pasando, así como cuando va manejando. Se veía, sí. El efecto malo, weón. Copió un senador argentino de esto. Sí, se lo copió un opositor. Macrista. Ese fue más. El diputado Macrista fue más chanta porque puso una foto de cartón así frente a la cámara. Este por último le puso su efecto digital. Mula así como en Chapulín Colorado, pero trató de hacerlo más. Y lo peor es que le dieron la palabra y estuvo como un minuto que no habló nada, pues de repente apareció. O sea, no se escucha, perdón. Qué bueno. Es el nivel de los que ponen el tema. Esa clase de representantes tenemos que están pidiendo un piso mínimo, nació de él. Hay comentarios en Facebook por si les interesa. Juan Navarrete Arco nos dice que el intento de suspensión fue un anzuelo por parte del gobierno a la espera de ver quién picaba. Fue lo mismo que hizo la UDI con la idea de privatizar Codelco, el por si pasa, ¿no? La Neis Encina desde Villafranca. Hola, Neis, ¿cómo estás? Un gusto verte aquí. Leerte. Pero ese argumento también servirá para deslegitimar las últimas elecciones. Yo creo que sí, pero ya el gobierno de Piñera es un fracaso, se quita lo mismo, ¿no? Juan Navarrete Arcos de nuevo comenta, dice, a la derecha le gusta instalar temas que opaquen a otros relevantes para la población, y como tienen a buena parte de los medios, es una estrategia muy eficiente en términos comunicacionales. Nelson. Sí, solo decir cortito que Piñera tiene en este momento tiene más deslegitimidad de ejercicio que de origen. Bueno, de hecho, acá Cerro hace rato que hemos hablado de que un presidente en funciones ya no de gestión política no tiene nada, de hecho es como casi un parlamentarismo de facto, que le impuso el 10% y creo que ahora viene una segunda oleada, entonces eso te habla un poco de la legitimidad del gobierno de Piñera de poder instalar temas en la agenda, pero llevando al tema constitucional, claro, lo que decía Robinson en un inicio, una estrategia fue ya, el no hacer el plebiscito, no resultó. La segunda fase fue cuestionar la legitimidad del plebiscito a partir de la participación. Y yo creo que una tercera patita, que esta patita es una trampa institucional, tiene que ver con lo difuso del proceso. Sobre todo en el proceso una vez que se apruebe la asamblea constituyente, la convención constituyente que le pusieron en este caso, que no es lo mismo. Porque hay muchas cosas difusas. Por ejemplo, no se tiene el tema de los escaños del pueblo originario, no se tiene claridad respecto de cómo va a ser la metodología para elegir a los constituyentes en esa asamblea, cómo van a ser los espacios que le van a dar a los constituyentes también. Perdóname, pero yo aquí hago una diferencia, es importante esto. Aquí es donde uno ve cómo intentan llevarse el proceso para la casa, pues. Eso de los escaños reservados para pueblos originarios, discúlpenme, pero yo no he visto comunidad indígena alguna solicitando esta cuestión. Esa cuestión es básicamente un argumento del progresismo poscolonialista, ¿cachai? Que intenta poner ellos su caballito de batalla para poner ahí no sé qué en la mesa, ¿cachai? Yo la verdad es que entiendo que las comunidades indígenas, no solo las mapuches, las de todo el país, tienen otras demandas que tienen que ver con el cuestionamiento al Estado chileno, por la cuestión jurídica, los derechos humanos, la propiedad de la tierra, un sinfín de cuestiones que hemos analizado en otros momentos. Pero no he visto a nadie excepto Pedro Cayuqueo, a lo mejor, pidiendo escaño. De hecho, cuando conversamos con Auska Castro, vocero de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, que ayer iniciaron huelga seca 3 y hoy día se sumaron 3 más esta tarde, nos dijo, bueno, ese es un asunto que tiene que resolver el pueblo chileno, como que se desmarcó el largo. Sí, o sea, no lo dijo con esas palabras, pero más o menos. La conversación que tuvieron el sábado, eso planteaba también Básica Lupe. Él planteó en un momento justamente eso, que quizá los pueblos originarios iban a hacer una demanda a la Haya, quizá eran otros los caminos que iban a tomar. Claro. Ese era un sector de la nueva mayoría, diría yo, o Frente Amplio también, que andan tratando de instalar ese tema, pero ahora que los sectores más movilizados del pueblo mapuche estén instalando ese tema, no es así. Yo he visto también algunos sectores de organizaciones, ¿cómo podría decir? Más institucionales mapuches que han hablado de eso, pero no de los sectores movilizados, entonces... Hay harto... Van a haber puros mapuches Santiago, Claro, hay harto aspecto. No, y los de la Araucanía, que todos sabemos que la mayor parte de la población mapuche en la Araucanía es votante de derecha. Sí, no jodamos. Pues. O sea, toda la masa evangélica, cercana a Cast, ¿cierto? Y a ambos Cast, hay harto votantes de ese tipo, ¿no? Tampoco idealicemos, sí. ¿No? No, sí, pues. O sea, a lo mejor quieren incorporar a eso. Yo creo. Claro. Bueno, pero ahí sería una oportunidad política para la derecha importante también. ¿También? Sí, pues. Sí. Oye, pero no encuentras otro... que haya difusa en el tema constitucional, lo que viene después del proceso. Lamento, Denis Oces Baeza dice, hola, como que se le está pasando la mano la quema de camiones a sus dueños. Oh, hablando de... Oh. Cambiándonos de tema. Cambiándonos de claro. tema. Nos cambiamos, pero, cambiando la agenda, pero, poniendo la agenda. Pero antes de hablar de eso, antes de hablar de eso, el Nelson mencionaba una cuestión que es importante responder también, sí. Que tiene que ver con lo tú decías con ¿cómo es? Difuso. Difuso. Lo difuso que viene del proceso. Yo creo que fueron las mismas trampas impuestas por la élite un poco del proceso para entramparlo un poco, para colocarle quizá ese muñequeo que estamos bastante acostumbrados a lo que han hecho tradicionalmente. Y como que esa área difusa, por lo menos a mí me generan bastante desconfianza con el resultado, lo que vaya a pasar con este famoso... Pero esa cuestión está radicada en la manera de elegir a los convencionistas, ¿no? Uh-huh. O convencionales, no sé cómo le van a poner. Pero bueno, no sé, puede llamarse. No, además, que suena como poco convencional. Claro. Pero convencionista me suena como muy mexicano eso. Bueno, en fin, la cosa militante. Es que claro, militante de la convención, claro. En el fondo es importante porque la verdad yo creo que la inmensa mayoría del pueblo chileno no tiene idea cómo se elige esto, porque fue súper confuso más que difuso la manera en que se estructuraron estas cosas. Se elige como si fuera una elección parlamentaria, pero no, ¿cachai? Con independiente dentro de las listas de los partidos. Es bastante confuso y eso no lo han aclarado jamás. Y puede tener su intencionalidad. Uh-huh. Un temazo, chicos. Un abrazo, Rod, dice Eric Moya. Hola, Eric. Para nada. Hola, Eric. Sí. En Facebook. Sí. Colega ahí de Coronel. Sí, lo pero mismo con la plata, ¿no? El tema de la complejidad también, el tema de las platas para ver cómo se van a rendir después, no sé, eso también se desconoce hasta ahora. O sea, lo que se sabe, bueno, van a usarse las circunscripciones de diputados. Claro. Y los distritos. ¿Distritos para diputados? ¿Circunscripciones sí, para senador? Siempre se me cruzan las dos. Senador, distrito, sí. Diputado. Ya, los distritos que están para diputados, que se cambiaron hace poco además. Sí. Claro. Van a utilizarse como campaña para diputados, en el fondo. Y el asunto, claro, dicen van a haber espacio para independientes, pero eso es muy etéreo, porque ¿qué pasa si hay un independiente de extrema derecha y un independiente de izquierda? ¿Van a ir en la misma lista? ¿Los votos se suman a la lista? Eso es muy raro. No, pues la trampa es más picante todavía, porque es lo que pasa siempre con los independientes, hoy día también pasa, tú ves las pactos electorales, las listas de los partidos, hay como dos o tres que son militantes y aparece el loguito del partido respectivo, y después dice independiente pro lista C, independiente no sé qué, no sé qué. En el fondo son militantes encubiertos, lo que pasa es que no son militantes de hecho del partido, pero son cercanos o muy cercanos a esa ideología o a ese partido. Entonces no, sí, es una falsedad completamente eso. De más que sí, pero yo me refiero a los que van como en listas de independiente. Además, es que yo no sé si eso se puede. Sí, sí se puede. Si están, van a haber listas de independientes, pero el asunto es que es una lista de independientes. ¿Cómo? Claro. Porque los votos son por lista. Claro. Ahí van como una cuestión parlamentaria. Tú, de acuerdo a la cantidad de porcentaje que sacó tu lista, va a tener representantes, pero una lista de independientes puede ser súper heterogénea, no, no sé cómo lo van a hacer ahí. Muy charcha. Ese es el punto a mí que más me genera ruido. Pero que sean varias de listas de independientes. Claro, pero es que si vayan a haber varias, listas, pues entonces, claro. Si hay muchas listas, es imposible que gane tu lista. Si una lista tiene 10 candidatos y tú vas solo, es imposible ganar en un sistema de listas. O a no ser que saquen muchos votos. Claro. A menos que seas panelista de Cerro, ahí te puedes ir muy bien. Voten por Abaesak. Abaesak. ¿De qué concejala? Abaesak. Abaesak. Voten por Abaesak. Por Abaesak. Uno como usted. Claro, uno como usted. Oye, en todo caso, a mí me gustaba la fórmula islandesa. ¿Cacharon esa? Que donde hicieron la asamblea esta después de la crisis que tuvieron, que los gobierno, claro, le robó toda la plata a la gente en Islandia y tuvieron y recompusieron todo el sistema político completo, de arriba abajo, y hicieron una asamblea constituyente por sorteo. Que a mí me parece fantástica, bueno, o sea. A los atenienses. Totalmente. Si somos todos iguales ante la ley, a mí me puede tocar, así como en Estados Unidos te eligen para ser jurado, ¿eh? ¿Por qué no me pueden elegir en sorteo? Y si tengo algún impedimento, no sé, pues, soy, no sé, acusado por alguna causa legal, no sé qué, corre la lista al otro y así, pues. Pero me parecería el sorteo la mejor de las maneras. Sí. Y si nos ponemos ñoño, sería estadísticamente representativo. Además, sí, exacto. Claro, una muestra representativa. Una muestra representativa. Con 5% margen de error. Oye, no, sería interesante. Además, en la era de los sociólogos reemplazando a los abogados en el poder político. Interesante. Claro. Interesante. Peligroso también. Muy peligroso. Pero entretenido. Pero entretenido. Pasaríamos a la etapa de la entretención y no del aburrimiento. Claro. Pasaríamos a la etapa del aburrimiento. No, ahí habría una discusión entre sociólogos si la muestra es realmente representativa y sobre metodología. Oye, Islandia tiene por eso sería más aburrido. Eso dice. Almorzando en el 13. Claro. A esta hora se improvisa con Abaesak. Claro. Otra vez. En blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro. Que le fue súper bien. Oye, difusos. Volvamos, difusos. Sí, ya volvamos. Ustedes están difusos ahora. Sí. No, pero es que estábamos haciendo haciendo un popurrí para pasar al siguiente tema. Por eso estábamos discutiendo. Lo hablaban en redes sociales y vale la pena hablarlo hoy día en Cerro también. Tiene que ver con esta amenaza de paro de los camioneros, específicamente de una confederación, hay que aclararlo, la Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte de Carga, que dirige Pérez, que en este caso es Hermanos de Estela Pérez, que es tema de alcance. Es verdad, eso yo pensé que era Víctor como Pérez. No. Está. O al menos habla tanto por teléfono, yo creo. Pero yo creo que tienen un contacto ahí. ¿De verdad? Por lo que yo tengo entendido, sí. Yo lo escuché, pero no me consta. Habría que averiguarlo, igual vale la pena averiguarlo. Sí. Pero sí, el hecho es que se llamó a un paro, a una movilización nacional en torno a 13 puntos. Valga la redundancia, después lo vamos a desmenuzar un poco cuáles son estos 13 puntos y que tienen que ver mucho con la agenda represiva del gobierno también, que se ha estado hablando bastante en la última semana y que tiene que ver justamente con la modernización del sistema de inteligencia, la modernización de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, la denominada ley anticapuchado y otras más. Y que algo que le atiene mucho al gremio del transporte, la ley. Algo que de verdad es una necesidad inteligencia, sentida, bueno. Claro. Por los derechos humanos de los camiones, que se quema solamente la parte de adelante, no se quema ninguna madera, es un tema también para conversarlo, pero ¿Qué les parece a ustedes? Camión es más caro que la madera, Nelson. Sí, po. El seguro. La amenaza en este caso de este rubro camionero que se viene ahora este jueves y ya está anunciado. ¿Qué les oye, parece? Oye, Juan Navarrete Arco nos dice que lo de los Pérez Jara es un mero alcance de apellido. Sí. Se lo está desmintiendo a nuestro público. Sí. A ver, ¿sí? Estaba leyendo, o sea, lo mismo. Estaba buscando y claro, la Cecilia Pérez salió a desmentirlo también. Es que Pérez Jara, bueno, puede ser más común en Chile esos dos apellidos. Entonces, es que tienen el mismo índice de maldad, por eso se confundieron. Cuando dice programa del Discovery, índice de maldad. Ah, yo lo vi, sí. Me acuerdo de él. Oye, pero volvamos, ¿no? Es que es importante. Yo creo que una cuestión interesante fue lo que dijo aquí el senador Navarro, ¿sí? Que esta vez le acertó. Nos hace una acotación, dice, estamos en un estado de emergencia, por lo tanto, la autoridad política puede confiscar todo tipo de camión o, no sé, pues si esto hacen un taco en la carretera panamericana, sí, puede traer la fuerza militar y confiscar todos los camiones que encuentre varados en la carretera. Si esto fuera realmente un estado de derecho, se tendría que hacer porque estamos en estado de emergencia. Con medidas especiales, ¿les gusta sacar los milicos de la calle? Bueno, a todos, po. No solamente para la población civil. Sería abandono de deberes, dijo, además. Y sería abandono de deberes, por lo tanto, una acusación constitucional le cabría. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta con un paro en un momento en que no estamos para situaciones tan conflictivas como esa, menos además creado solamente por los intereses específicos de un grupo de poder que ha secuestrado, digamos, las carreteras en Chile. Y después solió la mano. No quería decir, justo no quería hacer referencia a eso, Jano, pero ya lo dije. Claro. Oye, no puedo evitarlo, lo siento. Yo también hago. Bueno, en realidad, en palabras simples, sí, pues si esto se llegara a generar, o sea, que se fueran al paro y la amenaza se cumpliera a partir de este jueves, claramente en un estado de emergencia el Estado tiene las facultades y obviamente tiene la facultad también de acusarlos de, en este caso, por de atentar contra la seguridad interior del Estado, porque va a entorpecer el camino, va a bloquear rutas, porque digámoslo, pues, hablemos un poquito de cómo han sido los paros de camioneros en la historia. Los paros de camioneros en Chile particularmente se caracterizan por bloqueo de carreteras, corte de la cadena de suministro, cosa que también en este caso ellos pretenden hacer, pero valdría también la pena quizás dilucidar un poco cuáles son los actores que están atrás de esta amenaza, porque no, como les digo, este es un gremio de los tres que hay, sí, importantes de transporte de camiones. Oye, a mí me gustaría rescatar un artículo que sacó Interferencia, donde plantea que de los 13 puntos de la demanda de este grupo de dueños de camiones, 10 son iniciativas legales que ya se están discutiendo y que fueron presentadas por la UDI. O sea, podría ser una presión para que esto ande más rápido, para que se apruebe. Exacto. Si ya están presentadas, son proyectos de ley que ya están presentados. Entonces, justo eso calzan con 10 de 13 la demanda espontánea de este grupo de camiones, que por cierto, y es importante aclararlo, de este grupo de camiones. Este grupo de, claro, como si fueran Transformers. Transformers, claro. Bueno, como dijo su vocero Optimus Prime. Sí. Este grupo de dueños de camiones transporta esencialmente madera, porque es una agrupación que agrupa camioneros de carga. Entonces, ¿qué desabastecimiento va a haber de celulosa? Y si es que hacen el paro, yo digo, ojalá hagan el paro, porque va a develar que quien los va a estar en estado de emergencia, los pacos y los milicos custodiándolos, y va a develar el rol que tienen los uniformados en Chile, que en estado de emergencia van, sí, a estar cuidándolos. Y si sí hay un problema con el abastecimiento, Jano, porque acuérdate que los camioneros lo que hacen generalmente es obstruir el tráfico por la carretera, por lo tanto, otros camiones de mercancía tampoco pueden pasar. ¿Cachai? Ya, pero eso no se había desmentido. O sea, creo que habían dicho que no iban a hacer. Ellos dijeron que no iban a bloquear la carretera, se supone. Pero nunca confías en un camionero. No. Al camionero no Sar Bastard. Acá, igual. Claro, funciona igual. 13-2. Es un poco un delirio esta gente, yo creo, lo veo un poco así, la verdad, porque estaba viendo ahora un extracto de un comentario, una cita del señor Pérez, decía: el Parlamento y la República deben poner urgencia ahora a estas 13 medidas o el paro no se termina. O sea, él poniendo la agenda política y lo que se tiene que poner urgencia y lo que no, es un poco... un delito. Yo creo que esta es una jugada interior. Esa es mi teoría. Y corroborando lo que dice Jano, igual dejo una pregunta abierta, a partir de lo puse en la pauta, pero la voy a explicar acá. ¿Ustedes creen que hay una alianza tácita en este caso entre en este gremio y el gobierno por levantar esta agenda represiva? Básicamente esta clásica táctica de la derecha, usando los gremios para mover e imponer agenda. Mira, yo no creo que sea una alianza. No creo que sea una alianza. Yo creo que es el gobierno que es una movida de cuestiones de interior. Y no tiene nada de tácito. Yo creo que es bastante explícito también. No, yo creo que están utilizando. O sea, yo creo que igual, desde un punto de vista histórico, a mí me resulta interesante ver justamente este año y en este mes, 50 años, Unidad Popular, el famoso paro de camioneros, de sedicioso paro de camioneros, como diría Nelson. Del 72, o sea, es bien loco lo que pasa con los camioneros. Financiado por la CIA. Financiado por la CIA, en ese caso, no recordaba. O sea, que a nuestro público, a lo mejor más joven, no lo tiene tan claro, pero el gremio camionero ha sido por lejos el gremio más facho en la historia de Chile. Por lejos. Es un gremio que se vio beneficiado con la dictadura porque se vendió, se desmanteló toda la estructura de ferrocarriles en Chile. Porque estos señores en realidad se apropiaron de todo ese negocio de transporte de mercancía, junto con los autobuseros. Pero Chile nunca fue así. Chile tenía ferrocarriles básicamente como estructura vertebrante del transporte. Entonces aquí hay una cuestión que evidentemente lo que dice Jano, es decir, más que una alianza, es el gobierno en sí mismo, es la derecha más dura. Y su ala sindical sería el camionerismo. Es que yo lo veo como una estrategia parecida a la de los 70, era, por eso les decía, el asusar a los gremios para imponer agenda como encubierto, pero básicamente en una absoluta complicidad. Angel, ¿y decirnos algo? Oye, antes hablábamos del proceso para llegar a octubre con el plebiscito, que hablábamos sobre que es una discusión profundamente ideológica y quiénes están detrás de la defensa de esta constitución, que es la derecha, los fachos, derechamente, y los camioneros son el grupo que siempre ha apoyado, y son rechazo. Ellos son el rechazo, ellos hacen carne el rechazo. Entonces, toda esta situación de como de que, ay, que se van a parar, y ahora que son, ya sabemos, bueno, con lo que nos plantea Robinson, sabíamos también antes que son específicamente la gente, estos gallos que transportan madera. Pero sabemos también que es una fuerza política que está defendiendo su ideología. Está también, y son el gobierno, son el rechazo, son los camioneros fachos de siempre, como dice el Robinson. Entonces es un bloque, un grupo que está muy espantado con lo que también está pasando. Están hablando de la Araucanía, de los camiones quemados y todo lo demás, pero ellos forman parte específicamente de un grupo político que está aguantando su ideología y que está ahí sujetándose. Fueron financiados por la CIA, cooperaron en todo el proceso que se dio con la dictadura militar, cívico-militar, que se dio en Chile. Era su dictadura cívico-militar, estaba su gente, su ideología estaba tomando carne y hoy día la están defendiendo también. Entonces también está conectado. Su país. Es su país, claro. Entonces está conectado con el primer tema, no van separados. Hoy día pueden estar pateando la jaula aparentemente al gobierno, pero esto no es eso. Y no es una alianza tácita, sino que son ellos mismos. Tampoco creo que sea una alianza, son ellos defendiendo lo de ellos. Es la élite, es la ideología que está vivía gobernando en este país a través de esa constitución que estamos tratando de cambiar. Eso por lo menos es lo que yo veo. De forma muy clara, muy explícita. A propósito del rechazo, me dio risa el otro día en Twitter. Pensé que era una parodia, una cuenta parodia, pero es verdad que se llamaba Conservadores por el Rechazo. Así como que nombre más defensor del statu quo, no se claro. Imagina nada así. Como que yo quiero dejar todo como está. Soy un conservador por el rechazo. Oye, acá en Facebook no María Cecilia Darmendrive dice: a propósito de lo que comentaba Robinson, imagino, lo que quieren es que aprueben las medidas más represivas de, que la UDI ha presentado. Quieren que los protejan y ellos van a reaccionar en contra de sus pares, tal como fue en el 72 y 73. Lo documenta así, es una jugada del tocayo de apellido. Me imagino que será de apellido Pérez. Y después Sebastián Sandoval comenta: grande Cerro a la izquierda. Muchas gracias. Gracias, Sandoval. Y Juan Navarrete, y compartiendo la transmisión. Juan Navarrete Arcos en Facebook también nos comenta que es el artículo 13, nos da la seña legal acá, que establece que cuando las consecuencias de infracciones que en este artículo se penen como delito, se produzca un paro o huelga en empresas, bla, bla, bla, servicios de utilidad pública o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio, la pena se aumentará en un grado respecto del patrono empleado. Es decir, estos señores tendrán que saber que se están exponiendo a eso con este paro. Y más adelante nos da un link de Infogate, Gate, ¿cierto? Y nos dice también, nos comenta el artículo 6, ¿cierto? De cometen delito contra el orden público, la letra C, y bueno, y una serie de cuestiones legales, sí, que parece que son bastante claras. Sí, es que en el link que nos envía, justamente el artículo se refiere a que viola la amenaza a los comuneros al menos 3 artículos de la Ley de Seguridad del Estado. Por eso es que nos está copiando de los artículos que justamente son los que violan. Claro, todos los que están vulnerando. Sí, todos los que se vulneran. El 11, el 6, el 13. Sí, pero sabéis que en realidad, para serte sincera, la postura del postura, yo creo lo mismo que decía Jano delante. Ojalá que materializaran este paro y que se mostrara a la luz pública en realidad lo que representan y en realidad quiénes nos representan. Y eso va a estar más interesante aún porque lo va a mostrar. Lo va a develar, pues ahí lo va a develar, ¿no? Público cuidándolo cuando deberían justamente hacer todo lo contrario. Sí, pues ahí está la campaña del rechazo. Para linkearlo, claro, con el tema anterior. Con el tema anterior, ahí está el comando. Ahí está el comando, el más efectivo, porque los políticos efectivo de Santiago no tienen por dónde. No pudieron paliar el tablero, no pudieron posponer la cuestión, así que vamos a movilizar a los gremios para hacer la pega sucia, la de siempre. Sí. Siempre, sí. Y no solo defienden el tema ideológico, ¿eh? También los privilegios. Privilegios materiales, porque esta gente se ha forrado. En pocas palabras. Se ha forrado. Este sistema yo me aseguré, no voy a soltarla ahora. Pues, si es como el sistema ideal de esta gente. Pues. ¿Sí? Cotefa BZS dice: yo pasándome el rollo con los Pérez Jara, los encontré hasta parecidos. Ambos son carerraja. Luna Sae dice: pinche derecha, ojalá se les queme todo lo que anden horneando. Sí, Luna Sae. Oye, de hecho, Luna podrían Sae recomendar esa madera que no se quema, weón. Desde México, saluda a Luna Sae. Uh-huh. Sí, podrían recomendar la madera, esa madera, de mucha durabilidad, me gusta. ¿Sabes qué, Nelson? Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo no creo que la quema de camiones sea montaje, weón. Yo reivindico el derecho a la rebelión puede tener cualquier pueblo que se sienta oprimido. ¿Pero no te parece raro los casos que han surgido de la cobra de seguro? No. A mí, o sea, ¿han habido casos? Pero casos que usted, donde efectivamente se ha comprobado cosas donde no ha pasado eso. Esto es solo especulación. Nunca ha habido en este país una investigación seria en torno a los casos supuestamente denominados terrorismo. No existe investigación efectiva en este país respecto a esas situaciones. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga es especulativa, tanto de un lado como del otro. Yo creo que debe haber de todo, en efecto, porque se sabe, alguna vez alguna cosa se ha dicho respecto a los cobros de seguros, todos sabemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Estado de Chile es un fracaso. Es un fracaso en este sentido. Pero, por ejemplo, en eso dicen la quema de madera. La madera la mojan para que no se queme generalmente. Y los camiones, si se quema un camión, ¿por qué no se va a quemar la madera? Si el camión es más caro que la madera, por mucho seguro de por medio que haya. Así, no sé. Las acciones de sabotaje han sido históricamente aplicadas por los pueblos en estado de ocupación, así que no tiene nada de malo tampoco hacerlo. Y el pueblo, yo tampoco estoy haciendo una crítica a ese hecho. Lo que estoy graficando es que también pasa, que también hay aseguramiento y hay casos donde lamentablemente el Estado no investiga. Entonces, al no investigar, se da para la especulación. O sea, desde la quema de camiones de Lumaco, que fue la primera quema de camiones famosa en este país, hace ya, han pasado, no sé, 20 años con respecto a ese primer hecho. Sí. Claro, exacto. Ese, ¿te acuerdas que ese fue como el primer gran caso de que todo el mundo quedó como, oh, quemaron un camión en Lumaco, como, ¡ah! ¡Terrorismo! la ETA, la FARC, claro, y los charros Lumaco y todas las chayas. Desde ese minuto, ¿ustedes han visto que se haya mejorado la investigación, que haya habido todas las personas acusadas por ese tipo de delito? Siempre había una nebulosa eterna. Los procesos duran años por la quema de un puto camión. O sea, sí, es que de que agarran a cualquiera para cargarlo, eso es otra cosa. Por eso te digo, pero por eso te digo. Pero de que tienen derecho a quemar, a sabotear una actividad económica extractivista para defender su tierra, por supuesto. Me da lo mismo el camión, por supuesto. Claro. Sino, igual, y no hay que ponerse puristas para con el tema. No, igual ahí hay, bueno, hay condenas, a dos por lo menos, de donde se han hecho investigaciones del asegurador y la fiscalía. Tomando en cuenta que son investigaciones precarias, como todas las de Chile en todo caso, ¿ah? Porque no sé, los hospitales balísticos, etcétera, todos son, o sea, no es CSI, eso no existe en Chile, son líquidos para detectar, sí, nada. Entonces, esas investigaciones, como se hacen en Chile, han detectado un par, han sentenciado a dueños de camiones a que lo hicieron ellos mismos. Por otro lado, también existen grupos, organizaciones mapuches que reivindican acciones cada cierto tiempo y reivindican sus acciones y llaman también el sabotaje. Y también existen personas que han estado condenadas o en prisión preventiva por estos delitos que han dicho que ellos no han sido y que son inocentes. Y otros que han dicho que reivindican el haber hecho eso, que para ellos no es un delito, sino que es autodefensa, que también existe. ¿Viste? Entonces, hay un popurrí gigantesco. Popurrí, dije popurrí. ¡Ah! ¡Hicieron la jugada! Cayó en la trampa. Hizo caer Nelson. Dije popurrí. Ya dije al inicio. Un barrio pinto. Claro. Hay un cuanto hay de posiciones, de postura. de todo. Incluso la gente que ha estado en prisión preventiva e incluso condenada, hay un grupo que dicen: sí, efectivamente lo hice y lo reivindico como autodefensa. Y otro, ahora, tú te puedes reivindicar cualquier cosa. Claro, hay, otro... O sea, tú te puedes... Ya, pero aquí lo que no hay son investigaciones realmente serias. Como tú dices, Angel, en todo Chile, en fondo... En todo. Estamos muy atrasados en casi todo, en prácticamente todo, en respecto a investigaciones realmente serias, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso echa por tierra cualquier especulación discursiva pero... que se pueda hacer. Y si fueran temas reales, ¿qué? No, a mí no me importa, la verdad, es un camión, loco... Uh-huh. No, y hay reales también dentro de esa, obviamente, pero yo no creo que ese sea el fondo de la discusión. Yo creo no que es el fondo. Claro, sí, tiene que haber de todo, por supuesto. Y cuando uno dice no existen, son todos mapuches pacíficos, prejuicios, colonialismo. No, porque hay un montón de juegos, un montón de cosas. En el otro lado. Y racismo, claro, incluso. Y racismo también. Sí. Y el racismo. Idealización, un montón de cosas, culturalismo, hipismo místico y un montón de otras cosas. Pero despolitización de un grupo. Bueno, tal vez el que nos puede dar algún atisbo aquí es Juan Navarrete, que de nuevo nos escribe y dice: hablen del decreto 701, eso dará mejor contexto a quienes no cachan el trasfondo económico político. Claro, aquí sí que entramos en el meollo de la cuestión. El decreto 701, que permite y subvenciona por parte del Estado las plantaciones de pinos y eucaliptos que arrasan en la zona centro-sur del país. Y sobre todo ese, más que un contexto, Juan, yo te diría que eso no es un contexto, eso es el fundamento de la política económica, social, en el centro sur de Chile, y que ha transformado el paisaje y la estructura de toda esta macro región del sur de Chile. Es fundamental. Para eso vean plantar pobreza. Claro. Ahora, lo dijo el gran pensador Huenchumilla. ¿Cómo? Ya lo dijo el gran pensador Huenchumilla. Buen chamullo, dice en este momento. Buen chamullo. Oye, que la Pamela Giles sapió que Pedro Cayuqueo lo quiere levantar de candidato presidencial. ¿No? Bueno, de Pedro Cayuqueo, generalísimo. Es como la influencia de los escaños de pueblo originario. Ahí tenía la influencia. Pero ahí tenía Cayuqueo en la S, ojo ahí, para los que. Cayuqueo ya debe estar instaladito en la convención constitucional. De hecho, Cayuqueo quiere ser ministro del interior de Huenchumilla, te imaginas. De hecho, en el mostrador hoy día salió la noticia de eso, ya, o sea, no de Cayuqueo ministro, pero sí de Huenchumilla. A propósito de eso, yo quería decir, se ha instalado de parte de los medios de comunicación una, como esta idea de candidatos presidenciales. Qué debate más vacío, más sin sentido, 90, más poco 90. Importante en este momento. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa quién quiera ser presidente en ese momento cuando hay una discusión sobre la constitución a 2 meses. Le importa a ellos. Tema... a ellos. Claro, a los potenciales candidatos. A los potenciales candidatos. Es una cuestión tan superficial, a los periodistas. Al periodismo periodístico, claro. Tan superficial, están pasando cosas tan importantes que preocuparse por una tontera como esa, además que el panorama político el otro año quizás cómo va a ser, nadie sabe. Es que lo hacen totalmente descontextualizados, que no se dan cuenta que hay un proceso continuo. Bueno, se dan cuenta en realidad, casi lo que no se dan cuenta que hubo un 18 de octubre. Bueno. Claro, un 18 de octubre y un proceso constituyente en ciernes que si te puede... Si se dan cuenta, lo que pasa es que quieren subsumirlo en su misma lógica republicana institucional. Exacto. Claro que saben, sí, pero me parece más importante lo que dice Denis aquí. Me acordé del popurrí de Pandora. Que eso era lo que quería decir de nada. A Juan Gabriel, el popurrí de Juan Gabriel. Importante. Entre otras. Y dije mexicana y no me acordaba el nombre, Pandora. Pandora, pero el popurrí que hacen son de temas de Juan Gabriel. Entre otros, querida. Eric Moya Baranda comenta. Tú. Branada, perdón, dije Baranda. Dice, con respecto al supuesto paro de los camioneros, concuerdan que es una estrategia de la derecha más dura. Hay que pensar que el gremio de transportistas siempre han estado vinculados a los grupos más fuertes del conservadurismo. Por otro lado, sería interesante, como ustedes dicen, si esto se llevase a cabo, se debería exigir lo que su propia constitución o ley le exige. Habría que ver si los pacos y los milicos hacen lo que deberían hacer o exigen una acusación constitucional si no se lleva a cabo. Exacto. Ahí por eso digo que ojalá lo hagan. A ver, ¿dónde está la oposición ahí acusando constitucionalmente? Y los pacos y los milicos de guardia privado de un hecho ilegal. Sí. Angel, adelante. Luna Sae nos dice desde México: un tema interesante es la legitimidad o no de las acciones de quema de camiones como forma de reivindicación y autodefensa. Por otro lado, es el uso comunicacional para criminalizar estas acciones sin mencionar el contexto territorial. No solo en Chile, un ejemplo en México es cuando en Oaxaca, Guerrero o Chiapas, Oaxaca, se movilizan las comunidades campesinos u organizaciones indígenas o profesores. Se criminaliza y se genera una cacería de brujas, de líderes sociales y comunitarios, mientras que cuando las mismas acciones las realiza el narco, nunca hay culpables. Las investigaciones no prosperan y ni se criminalizan, solo se vende el morbo comunicacional. Les comparto una imagen de lo que me tocó vivir el 1 de mayo del 2015. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con él. Uno no puede realizar acciones políticas, sobre todo de carácter de autodefensa, pensando en que te van a criminalizar porque lo van a hacer igual, hagas por anga o por manga. Claro. Puedes incluso mandar una carta al diario y si quieren te van a criminalizar, así que ese no puede ser un criterio a evaluar, creo yo. Uno tiene que hacer lo que considera que es correcto dependiendo de tu contexto y tus capacidades y organización política. Es mi opinión. Nos llegó un mensaje por interno. A ver, lo voy a leer. Carlos Robinson dice: el camino de conquista y derecho de la sociedad no necesariamente significa terminar con la explotación de una clase social por otra clase social. Ya no es ningún descubrimiento afirmar que las demandas del pueblo se resolverán siempre y cuando se termine con esa explotación de clase. En la historia, ¿se ha resuelto la explotación con una u otra constitución? Echando un ojo al pasado, no recuerdo ninguna. Ahora bien, lo que está en crisis hoy es la dirección del régimen. La burguesía no puede dirigirlo. Cada vez se debilita más y más. Y a contraparte, el pueblo, organizado en diferentes formas, resolviendo, con marcha o no tanta eficiencia, con mucha o no tanta eficiencia, sus demandas, tales como el hambre, va ganando experiencia y fuerza. En el fondo, en la acción, va ganando poder. Ese poder crece a expensas de lo que hacen los partidos del régimen. Crece con un pueblo que se independiza a cada acción. Estoy leyendo un comentario a Carlos Robles. Y ese es el kit del problema en la lucha de clases. El poder. El apruebo ganará. Ya es casi un hecho. Y eso provocará un vacío de poder. La pregunta a eso es: ¿quién se apropiará de ese poder? ¿Para qué lo van a usar? No hay que olvidar que quien tenga el poder deberá usarlo. ¿Para qué? ¿Contra quién? Preguntas que hay que responder. Y no hay que olvidar que la burguesía no quiere terminar con la explotación. Saludos, gente. Postdata, un saludo para el soviet de Lotagrado. Un saludo para allá entonces. Un saludo a Lota. Puta, no sé qué decirle, porque en el fondo tiene razón, pero creo que no hay que confundir el momento histórico que vivimos como sociedad hoy, que está en un proceso constitucional, y eso no significa que esto sea una revolución, en ningún caso, y nunca nadie ha planteado eso tampoco. Nosotros vivimos una revuelta, un estallido social, que hay que explicárselo, no sé, pues, todos intentamos explicarlo, pero este proceso está inconcluso. Mientras leía a la Engel, me recordaba un poco la Revolución Francesa, que yo creo que es lo más parecido a esto. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿cierto?, que instala una nueva forma de pensar las relaciones sociales, políticas y económicas en el mundo. Es tal vez la revolución más importante de los últimos 300 años, a mi entender. De alguna manera, nosotros vivimos un poco un momento similar, ¿no? Es como en otros países, en el Perú, justamente donde está Julio, pero en otros países también se les llama como, se les dan número a las repúblicas. Entonces está la Primera República, la Segunda República, la Tercera República, que en el fondo son la refundación republicana de las instituciones. Exacto. Claro. Y nosotros estamos en esa. Ahora, planteados en el debate de la lucha de clases y la construcción de una revolución social, que me encantaría que sucediera, lo debo confesar, ¿cierto? No creo que todavía sea ese momento. Entonces claro, estamos en una discusión que es paralela. Puede serlo. Podría eventualmente, pero no en este minuto, no está siendo todavía. Claro. Ojalá que vaya para allá. Tiene potencialidad para, pero no se ha materializado todavía. No. Es un proceso. No sé si es más. Abofep el sábado. Cosas sí, terribles, Norma Vázquez. Sí. Bueno, en fin. Vale, lo hablamos el sábado. Va a estar en profundidad. Vamos, sí. Palabras finales, ¿alguno quiere despedirse? Julio, tú estás ahí el otro martes, el sábado no va a estar, ¿verdad? No, el otro martes. Pero puedo recomendar una serie rápida. Dale, recomiendo. The Voice. Pero no sé pronunciar bien en inglés, pero no es The Voice de los que cantan en el programa este de talento, el otro, Voice de chicos. A ver, del botón. Chicos, se pronuncia igual. ¿En qué plataforma está disponible? En Amazon Prime, pero seguro que está en Cuevana. Y tiene una temporada, es como una serie de antihéroes, muy buena. Un poco quizás con el tema de la sangre y eso, pero bueno, si te gusta eso y te gusta, no te molesta, digamos, bastante bien. Y el 4 de septiembre se estrena la segunda temporada. Entonces hay como una semanita para ponerse el día con la primera y enganchar al toque con la segunda. Y bastante recomendada. Nada, eso. Cuídense y nos vemos pronto. Gracias por el espacio. Les pido igual un saludo afectuoso a cada una de la gente que compartió. Tratamos de leer todo el día. Anduvimos bastante bien en eso. Saludos y obviamente estar atento este sábado, Fem, y obviamente todos los martes y los sábados a las 7 de la tarde siempre acá en Cerro. Nosotros, como siempre, cerramos con música de Concepción. Suena Fría Lento y nos vemos el próximo martes a las 19 horas en un nuevo episodio de Cerro La Izquierda. Un abrazo para todos, para todas. Cuídense, que la cosa está complicada en el Biobío. vergüenza.